tu espina. Querías cambiar tu vida, pensabas que acá tan lejos lo lograrías. Por escapa de un amor, por una escuela mejor, hoy estás tan lejos. Una carta no es lo mismo, un llamado no es mejor. Tus amigos están muy tristes, te llamaron y les dijiste que estás mejor. Y no te mientas más, si tú no hablas de tus raíces te tiembla el cuerpo. Y una lágrima rodando llega a tu pecho, te hace cuenta de lo mucho que extrañas tu pueblo. Te tiembla el cuerpo y una lágrima rodando llega a tu pecho. Eso da cuenta de lo mucho que extrañas tu pueblo. ¡Qué bechorros! Querías cambiar tu vida, pensabas que acá tan lejos lo lograrías. Por escapar de un amor, por una escuela mejor, hoy estás tan lejos. Una carta no es lo mismo, un llamado no es mejor. Tus amigos están muy tristes, te llamaron y les dijiste que estás mejor. Y no te mientas más, si tú no hablas de tus raíces te tiembla el cuerpo. Y una lágrima rodando llega a tu pecho, te hace dar cuenta de lo mucho que extrañas tu pueblo.